Porque siempre me intriga qué estará escuchando el tipo, ¿no? Porque el tipo se dedica a varias cosas, no es que está todo el día escuchando música, no, no. También agarra, por ejemplo, no sé, un turboventilador e intenta arreglarlo. Y entonces empieza a meterle mano y le cambia cosas, ¿sí? Pero no se convence de que los bobinados están quemados. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a probar. Lo tira arriba del techo del garage, pero después lo va a buscar porque medio como que se queda con la dudita y entonces va, lo baja de nuevo, pero están quemados los bobinados, lo vuelve a tirar otra vez arriba del techo. Es muy gracioso seguirlo a Julio Villarroel ahí en la ciudad de Córdoba, pero en el mientras tanto seguramente ha estado escuchando algo que pueda recomendarnos. No sé si está en condiciones de recomendarnos un bobinado, pero sí algo que está. Julio Villarroel, ¿estás por ahí? Estoy por acá y te voy a hacer una acotación en referencia a tu introito. Sí. Que la capacidad de un buen científico está en nunca desechar una teoría por más que haya estado defenestrada. Siempre hay que comprobarla. Sí, sí. Bueno, yo la comprobé como un buen científico. Es decir, nunca está totalmente demostrado que así no es. Exactamente. Entonces hay que volver a insistir. Claro, hasta que ya no haya lugar a dudas. Sí. La certeza sea el norte o el sur que uno lo conduce. Ahora, la pregunta es, ¿el turbo está de nuevo en el techo? Por supuesto. Pero el motor lo tengo en la mano. No, claro, algo te guardaste. Porque te da cosa a ver si alguien lo puede rebobinar. No, es para ver si consigo uno igual. No, claro. Bueno, y ¿y qué estuviste escuchando, estimado? Mira, hace unos días hice una recorrida por la música de América, de nuestra América. Ajá. En conmemoración al 12 de octubre, y bueno, así que arranqué bien de abajo por Cuba. Ah, sí. Di una vueltita por Haití, por Puerto Rico, me crucé a México y después empecé a subir hacia el sur. Pasé por Guatemala. Qué bonito. Honduras, El Salvador. Única manera de viajar con el coronavirus. Así es. Sí. Siempre subiendo hacia el Ecuador. Sí. Hasta que llegué a Costa Rica. Y en Costa Rica me encontré con un jovencito como nosotros. Sí. Nada más que nos lleva unos 40 años. ¿Oíste hablar de Walter Ferguson? No oí hablar nunca de Walter Ferguson. Como mucho Harry Belafonte. Bueno, yo sí oí hablar de Harry Belafonte, pero bueno. En este caso, Walter Ferguson, me encontré con que es el rey del calipso en Costa Rica. Ah, ahí está. Por eso te dije Belafonte. La primera vez que escuché un calipso fue Matilda, sobambado Matilda, sobambada, zumbada, petoredo, papá, Harry Belafonte. Exactamente. Sí. Bueno, a Walter Ferguson, que acaba de cumplir 101 años el pasado 7 de mayo. Sí, Walter. Él nació en el 19 en Panamá, pero muy pronto se mudó a Costa Rica y vivió toda su vida en un pueblito de ahí que se llama Cahuita. Ajá. Y el tipo autodidacta empezó con el clarinete, con la guitarra, con el piano. Sí. Y bueno, cantaba calipsos. Sí. A él le preguntaron un día, ¿qué es el calipso? Y él dice, yo no sé qué es el calipso. Está bueno eso. Toco calipso. No, claro, yo toco calipso. ¿Qué me vas a preguntar? Sí, yo lo que es calipso. ¿Qué quiere decir calipso? Bueno, según Wikipedia, calipso era una hija de Titán Atlas, una diosa. Ajá. Que, sí. Bueno, la mandaron a una isla castigada, ya sabe por qué. Sí. A donde llegó Don Odiseo cuando naufragó su barco. Ah, mira. Y la diosa Calipso lo hospedó en su cueva y lo agasajó con manjares, bebida y su propio lecho, Wikipedia dice. Qué linda llegada, ¿no? Es, así cualquiera naufraga. Así cualquiera naufraga. Pero bueno, parece que el tipo se cansó de tantos agasajos y extrañaba a Penélope. Así que intervino una tal Atenea y le pidió a Zeus que mandase a Calipso que dejara marchar a Odiseo. Ah, muy bien. Así que Calipso, viendo que no tenía más opción que obedecer, le dio materiales y vive para que el tipo se hiciera una balsa y se rajara. Bueno, ahí está. Esa es la historia de la Sí, de la palabra, calipso, sí, de la palabra de la calipso. Diosa. Sí, pero no sabemos por qué se llama calipso. Tampoco sabemos, sabiendo esto, claro. La digresión al paso, digamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el asunto es que don Walter, el tipo empezaba a grabar sus canciones en un grabador de cassette. Sí. Y como medio de vida, y para dar a conocer su producción, grababa cassette, sus canciones en un cassette y las vendía a los turistas. Clarito. Pero cada cassette era un cassette original. Copias de cassette. No tenía, entonces, no tenía manera de copiar los cassettes, los grababa de a uno. Exactamente. Maravilla. Y cuando grababa otro, a veces ponía la misma canción, pero con alguna variante. Claro, o sea, claro. Y así estuvo muchos años hasta que alguien lo descubrió y le ofreció grabar un disco. Sí, ajá. Entonces este tipo aceptó, pero claro, él no se iba a ir a San José de Costa Rica a grabar un estudio, porque él estaba muy cómodo ahí en Cahuita. Así que se mudó el estudio a Cahuita. Tal cual. Entonces acondicionaron una pieza, parece ser que la familia tenía un pequeño hotel en el lugar. Ajá. Y acondicionaron una pieza con frazadas, colchones, para aislar el ruido de los loros, de los perros y todo eso. ¡Qué maravilla! Mientras grababan, recagándose de calor, como te podrás imaginar. Por supuesto. Costa Rica, sí, la selva. Sí. Así que bueno, inclusive hasta hay una versión de estudio, entre comillas, donde al final, cuando termina todo, se escucha wow, wow. ¡Qué lindo! Los ruidos de un perro. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, bueno. Esta es la historia de Walter Ferguson, a quien le han hecho infinidad de homenajes y han editado un disco doble con sus obras, sí, por diversos artistas de toda América. Ah. Pero yo preferí mandarte una compilación que armé de dos de sus temas, sí, Going to Boca y Cabin in the Water. Ajá. Debe ser de Water, pero sí. Bueno, Ferguson habla un inglés bastante tarzanesco. Sí, como el que, pero debe ser como el que se habla en la zona también. Debe ser, pero el castellano también es más o menos parecido. ¿Sí? Claro, claro. No es muy fácil entenderle lo que dice. Sí. Pero bueno, están las letras transcritas. Y él se acompaña con una guitarra. Y se acompaña con una guitarra, con una cosa muy sencilla, pero lo que llamó la atención de quienes lo descubrieron era el humor y la tragedia que el tipo mete canciones, okay, contando la vida de su lugar. Sí, habla de la United Fruit, de una epidemia que diezmó las plantas. Ajá, es decir, un tipo muy, muy, muy, bueno, propia parte de la naturaleza en la que vive, ¿no? ¿Cómo se llama el pueblo donde vive? Cahuita. Cahuita. ¿En qué país se encuentra? Costa Rica. ¿Cómo se llama el tipo? Walter Ferguson, pero sí, tiene varios sobrenombres, como Gavit, también le dicen Segundo. Ah, Segundo. Sí. Y el doctor Bombo D, que no sé, tendrá que ver con alguna aventura. Hay uno que no te mandé porque, bueno, se hacía muy largo, pero me pareció muy gracioso porque cuenta que tenía un teacher que le decía que lo importante en la vida es deletrear la palabra good, G-O-O-D, que todo lo que tenía que hacer lo tenía que hacer bien, o sea, good. Pero da a entender que la teacher lo único que le interesaba es que el Walter Ferguson hiciera bien lo que tuviera que hacer con ella. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Son las cosas maravillosas. Inserta humorísticamente, sí, bueno, Walter Ferguson en sus calipsos. Bueno, ¿y qué pensás hacer con el motor del el ventilador ese? Y lo voy a llevar a una casa que vende el repuesto de ese, le voy a preguntar si tiene un igual, y si tiene un igual y cuesta menos de la mitad de un turbo nuevo, capaz que lo compre. Capaz que lo compre, no estoy del todo seguro. No, por supuesto. Bueno, me quedo con Walter Ferguson. Que lo disfrute. Abrazo grande, Julito. Chau. Chau, chau. Lo escuchaste a Julio Villarroel, desde Córdoba, capital. Aquí, en el desconcierto.